Mario, de alguna manera se ha visto reflejada por lo menos tu opinión en este tema y nos gustaría que vos la vertieras aquí en la radio, ¿no? Sobre este tema. Bueno, no, fundamentalmente que este señor Leguizamón Pondal, presidente del Colegio Magistrado y Funcionario de la Provincia de Río Negro, dio su opinión favorable a este 2x1, esta medida terrible que contradice todo el derecho vigente, el derecho internacional al cual debe someterse por la propia Constitución. Nuestros jueces, ¿no? Aplicando una ley que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y que es claramente no aplicable a los delitos de lesa humanidad. No es, lo que creo fundamentalmente es que hay judicial con estos tiempos, es decir, la justicia históricamente en este país, te lo digo esto como abogado, ha ido marchando al ritmo de la política. Claro. Los fallos, cuando habían gobiernos ultraconservadores, ¿no? Dictadura militar, o gobiernos liberales, la justicia, cada uno y todo de los fallos, se iban corriendo siempre hacia la derecha. Y cuando hubo gobiernos de tinte más progresistas o gobiernos populares, estaban en consonancia con ese tipo de... Hay fallos claves en la historia de la Corte Suprema. Ahora, lo que creo también es que a través, luego después de toda esta serie de actitudes establecidas a través del gobierno nacional, como fundamentalmente con el tema de minimizar la cantidad de desaparecidos, la situación de Milagro Sala, las represiones que ha habido contra las multas, contra los en los comedores comunitarios, hay algunos personajes que se van sacando la careta, que ya estaban dentro del sistema, porque esto no es nuevo, que estaban dentro de la estructura del Poder Judicial. Porque no nos podemos olvidar que este señor Leguizamón objetó en su momento un camarista, que era Rosansky, en un juicio en Bariloche, por su carácter de judío y porque la fiscal que intervenía, que era la fiscal Zielinski, era una judía y a la cual se había dirigido con epítetos descalificatorios por su condición religiosa o social. Así que también tiene un antecedente en que como juez de instrucción, en cierto momento ya era camarista, en que su hijo iba a un colegio, el colegio Woodville de Bariloche, había sido aplazado con tres materias en cuarto año, interpuso un recurso de amparo para que su hijo pase de año. Así que son actitudes que se vienen reiterando y que son actitudes que vamos a analizar hoy, vamos a reunirnos en el bloque a determinar a ver qué pasos vamos a seguir, porque realmente creo que con esta situación, con este panorama del país, hay gente que se va sacando la careta y esa mascarada que tenía de tinte por ahí progresista o ese disimulo que presentaba la sociedad, cuando se dan las condiciones políticas y el clima es otro, el clima político es otro en el país, o la orientación política se hace más de derecha, más conservadora, lo que terminamos viendo lo que verdaderamente son. Así que bueno, Ahora, es Mario, lo positivo de esto. claro, Mario, ¿puede ser presidente del Consejo de Magistrados de la No, no, no es provincia? del Consejo de Magistrados, del colegio, Del ya asumió la Colegio función de y Magistrados, bueno. ¿sí? Pero ¿puede ser presidente una persona que tenga ese tipo de pensamientos, de reacciones? Yo me queda totalmente sorprendido. Sabía que había habido, es decir, porque esto es del año 98, esta cuestión, ese planteo que hizo este hombre, la verdad que lo desconocía. Cuando uno lo entra a analizar, digo, ¿cómo votaron a este hombre para presidir el Colegio de Magistrados y funcionarios? Me parece de una gravedad terrible. En el Colegio de Magistrados yo sé que hay gente que está consustanciada con un montón de cosas que son gente progresista y que no entiendo cómo siguen avalando esta situación. Creo que deberán expedirse y solicitar la renuncia, pero no es resorte de esta gente. Nosotros vamos a actuar en el vínculo de este hombre como juez, no, no, no en el colegio de magistrados. Espero algunos, porque la única opinión que he escuchado es la del fiscal Martín Losada de San Carlos de Bariloche. No he escuchado otra, no he oído otro repudio, otra queja. Y todo preocupa realmente, ¿no? Es desear, ojalá que la hayan hecho y yo no la haya escuchado. Ah, ¿y qué tipo de presentación vas a hacer entonces a propósito de esto? Vamos a reunirnos hoy al mediodía en nuestro bloque y se verán los pasos a seguir. en base a esta no a lo anterior, porque la verdad es que lo anterior este hombre no debió, con esas opiniones no debió haber llegado a camarista, verdaderamente no debió haber llegado a ser camarista, pero la verdad que son cosas que uno cuando la ve queda tremendamente sorprendido. Hay noticias, esto fue noticia en varios medios, yo estuve hojeando, esto fue noticia no solo en Página 12, que uno puede decir que por la tendencia su editorial podría ser el único a hacer la crítica, sino que uno lo ve, hay cuestiones de estas que están en el diario La Nación también, ¿no? Uh-huh. Así que tiene otra orientación ideológica. Estoy hablando de los antecedentes de este señor. Así preocupa, o sea, que yo estaba hasta tomando café, desconocí esta situación, ¿no? Con este señor. Es realmente preocupante. Y a mí, te lo digo, me surgió claramente esto porque el otro día yo estuve en Bariloche, voy a una radio, me hacen un reportaje y este hombre había estado expresando su opinión 20 minutos antes que yo y me tiran el periodista qué opinión tenía de lo que había dicho Leguizamón Pondal, y realmente me sorprendió. Y bueno, realmente, como digo yo, en la biblioteca del derecho, cuando los gobiernos se hacen, son totalitarios o son de derecha, tienen una ruedita que se corre a la derecha, ¿no? Porque bueno, se puede interpretar. Bueno, pero tiene varios antecedentes, yo lo recuerdo, en varios fallos contra los mapuches, a favor de Lewis, otros también en su momento, y contrarios a la ley nacional 26.160, por ejemplo, que se estaba ejecutando en ese momento en la provincia de Río Negro, que establecía que no se podían quitar ni modificar límites en el caso de las propiedades de los pueblos originarios, porque se estaba aplicando la ley, justamente, ¿no? Y el señor se seguía sacando fallos. Bueno, digo, para buscar, tiene mucho este señor Leguizamón Pondal, ¿eh? Y hay que seguir avanzando en esto. Ya te digo, vamos a tener una reunión en el bloque y veremos cuál es el paso a seguir. En lo personal, te estoy dando cuál es la opinión, ¿no? Ajá. Es decir, que no es solo por este fallo, sino que, bueno, hay cuestiones que tenemos, bueno, antecedentes y que, bueno, hay que, creo que debemos hacernos cargo de que hay que democratizar de una vez por todas el Poder Judicial, que si bien hay personas que son honorables y que están en consonancia con un pensamiento democrático, también hay muchos que no lo son. Entonces, creemos que debemos avanzar en este sentido, y en esto excede el marco de cualquier bloque o partido político. Creo que esto son cuestiones de Estado que debemos afianzar para seguir avanzando en el sistema democrático, que hoy entiendo particularmente que con actitudes que bajan líneas políticas desde el gobierno nacional, pasa esto. Yo he visto a algunos funcionarios del gobierno nacional salir a criticar esta medida, pero cuando miraron que el 85% del pueblo argentino está en contra de esta situación. Si nos seguimos manejando con las encuestas, yo no los veo muy convencidos, y algunos hasta con manifestaciones tardías. Estoy hablando del gobierno nacional, no quiero hablar del gobierno provincial, que he escuchado a algunos legisladores que salieron a criticar realmente esto de un principio. Espero que con este tema de Leguizamón Pondal se actúe en consonancia, en el mismo sentido, ¿no? Hay un proyecto de declaración presentado por los legisladores de Frente para la Victoria, Mango y Pita, creo que son, pidiendo juicio político a los tres jueces que votaron favorablemente este beneficio. ¿Se va a tratar esto en legislatura? ¿Lo va a tomar el bloque? ¿Cómo va a ser? No, ya está presentado por dos compañeros del bloque, tiene cuenta con el aval nuestro, pero un pedido de declaración es un pedido de declaración. Es decir, no creo que es una manifestación expresa que repudia la actitud de la Corte Suprema de Justicia y no tiene un carácter vinculante. Yo lo que creo que en el caso de Leguizamón Pondal, nosotros, bueno, habrá que analizar jurídicamente, se puede avanzar más, ¿no? Yo creo que hay que salir a respaldar el sistema democrático, porque vos sabés que acá se han objetado, es decir, hay que ser coherentes, se han objetado en algún momento candidaturas de gente que ha ocupado un mes una subdirección sin empleado en un gobierno de facto. Entonces, con más razón, que al lado de estas actitudes de un tipo que está actualmente no tiene, entonces hay que ser coherente con las conductas anteriores. Si fuimos rigurosos en el análisis de estas cuestiones, en esto debemos serlo mucho más, ¿no? Porque es alguien que está ejerciendo en una función de camarista, es juez del Poder Judicial de la provincia de Río Negro y a su vez es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios. Así que claro, yo lo lamento, pero creo que personas así no son dignas de ocupar un lugar en nuestro Poder Judicial.